En el alto y bendecido nombre de mi Padre, en esta nueva mesada, nueva oportunidad, nuevo día que mi Padre les ha permitido llegar, yo hasta el cansancio también les digo que no se cansen de agradecer, no se cansen de pedir, pero por los demás. No se cansen de persignar o de bendecir sus alimentos, sus monedas, su salud, sus vecinos, sus amigos, sus hijos, sus hijas. No deben de cansarse. Y aunque les diga muchas veces o se lo repita, es parte de su desarrollo, es parte de su avance, es parte de su bienestar, tanto físico como en espiritualidad, porque ustedes saben cuántos hermanitos siguen de renegos, siguen diciendo es que yo pedí permiso, siguen diciendo están en la luz y te lo ponen en letras doradas que están en la luz, pero trátalos bien y verás cómo están en la oscuridad, te rechazan. Te rechazan porque tienen envidia de ti, tienen coraje. Y son cosas que ningún hermano en espiritualidad tiene que tener. Ya que ya se los he demostrado con mi ejemplo que tuve que pasar en esta bendita tierra. Y que muchos siguen diciendo que están pagando lo que me hicieron con esas benditas guerras de Irak, o de Irán, o de más allá, y no, porque si hubieran, como dice el castigo de Dios, pues no nomás hubiera desaparecido un país, sino un continente, y son cosas que son su creación, de mi Padre, de sus propias creaciones, y todos siguen pensando, es que, tiene que destruirlo, ¿no? ¿Cuánto trabajo energéticamente le ha costado a mi Padre hacer su mundo, hacer su luna, hacer sus planetas, su clima, su aire, su oxígeno, su luz, sus seres microscópicos? Para que digan, es que ya no lo quiere, va a destruir este planeta. No, hermanitos, no es eso. Que tiene que evolucionar su planeta como se les ha dicho. Tiene que cambiar su clima como lo está haciendo. También tiene que evolucionar. Pero ¿cuánto de la conciencia humana se queda igual? Sea de la época antigua. A la época moderna sigue siendo el mismo pensamiento para muchos. Y otros sí han logrado evolucionar. Pero es igual, se vuelven fanáticos. Y no se tienen que volver fanáticos a nada. Inclusive ni a Dios tiene que ser fanatismo. Hagan sus oraciones, agradezcan, pidan. Pero no fanaticen. Que aquellos que ponen sus celulares o en su tecnología o en su, ahora dicen, estados de su celular, de sus redes. Estoy con Dios, dicen. Ponen la foto de mí o dibujo inspirado en mí, más bien, que es lo correcto. De vuestra madre también. O los que llaman igual santos. Y estoy con Dios, estoy con Cristo, estoy con la Virgen María. Estoy con San José, con el primo, que apenas pasó el festejo que le hacen cada tiempo, con San Judas Tadeo. Dice, ay, qué bonito escriben, qué bonito ponen esos mensajes, o qué bonitos estampitas, o como quieran decirles, ponen. Pero salen de ahí, de sus templos, o de sus iglesias, o hablas con ella y, ¿qué quieres? ¿A qué vienes? Entonces, ¿dónde está la congruencia que se les tienen que tener? ¿Dónde está la luz que tanto reclamas tener? ¿Dónde está tu espiritualidad que dices tener? Se da si tú estás consciente de lo que estás haciendo. Pero muchos dicen es que no me doy cuenta ni lo que hago. Entonces no estás, aunque tú digas que estás y lo reclames a los cuatro vientos, que estás con mi Padre y conmigo y con la Virgen. No lo estás. Y no es que, como les he dicho otras veces, que lo tengan que demostrar. Simplemente háganlo. Háganlo, pero de corazón. Ayuden, si pueden. Ayuden en oración. Ayuden físicamente. Ayuden con moneda. Pero si algunas de esas formas no hay, pues en oración. Tan fácil que es hacer una bendita oración. A mi Padre, a mí, a la Virgen, a los santos que llaman ustedes en equivocación santos. Pero muchos, ahora tan de moda, con sus deidades de oscuridad, aquella deidad calavérica que dice que los protege, siendo mafioso los va a proteger a alguien, imagínense. Qué error, qué gravedad. ¿Y quién está detrás de esos seres oscuros? Efectivamente, esos son seres oscuros. Detrás de esta máscara están seres oscuros. Y por eso de ahí que dicen que tantos nombres tiene la oscuridad. Pues claro que sí tiene muchos nombres, porque no es uno, sino son muchos. Entonces, desde luego, tal vez uno no pueda, dos, a lo mejor sí, pero 10, 20, 30, 50, 200, ya son de cuidado. Y porque tienen el mismo pensamiento todos, porque todos se fueron en la oscuridad, porque muchos se fueron en materialidad, que muchos tienen su ego, aún así, aún después de muertos. Tienen ego tan grande y tan necios que muchas veces, como se les ha dicho aquí, les abro la puerta para su camino de luz. Y así como en sus memes o en sus chistes gráficos. Ay, no, hay mucha luz, me va a lastimar los ojos. Mejor luego vengo. Pues entonces. Igual, como físicamente con vosotros, no se puede forzar a nadie a que tome el camino de la luz, el que tome el camino de la espiritualidad a nadie, pero se les pone, como dicen ustedes, en bandeja de plata, para que lo tomen. Pero muchos dicen, ay no, es mucho lujo, ¿no? O es mucho, mucho brillantez, es mucha luz. ¿No será malo? Y en cambio, están con su santero, con sus chamanes de oscuridad, con sus tutores espirituales que dicen ellos, o se dicen maestros. Y así te dicen, bueno, sí. Pero como dicen ustedes o dice esta envoltura, Caifás con la lana y adelante te ayudo. O cómprame esta medallita, o esta figurita, o esta figurota, que aquí tenemos una Santa Muerte que dicen, hueca, como a veces tienen de espiritualidad. Y por eso ahí, que muchos de ahí se agarraron muchos para decir es que en esas benditas sectas están adorando dioses de barro, dioses de mármol, dioses de bronce o de cobre o de yeso en este caso. Es simbólico, se les ha dicho. Y que muchos han confundido. Que inclusive decían, es que los mayas, es que los mexicas, es que los aztecas, es que los toltecas adoraban a la serpiente emplumada. Adoraban al sol, adoraban la luna. En parte sí y en parte no. Porque era simbólico. Y todas esas adoraciones iban a mi padre. Entonces, ¿por qué se confunden? Que muchos dicen que hasta llevan a estas benditas estatuas, bofas. Y se pierden. Y le ponen sus vicios, copiando desafortunadamente algunas costumbres mexicanas. Les ponen sus cigarros, sus refrescos de aguas negras, sus alcoholes y hasta sus drogas. ¿Y qué realmente esa figura se mueve y se toma esos vicios? Pues no, porque son inanimados. Pero entonces, ¿por qué dicen que ven, que se mueven, que se fuman esas cosas? O se tomen esos alcoholes. A ver, vamos a ver. Una representación de manitos. A ver, aquí hay uno. Un ser de oscuridad. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. 10 seres de oscuridad que están haciendo eso. Y son hermanitos que perdieron, y que partieron en la oscuridad. Y que uno solo no puede hacer nada. Pero aquí están 10, ya por lo menos hacen algo, dicen, pero de oscuridad. Porque están engañando al pueblo. Lo está haciendo creer que existen estas deidades falsas. Y así, desafortunadamente, se han abusado los tutores físicos, los que se dicen maestros, engañando al pueblo, viendo sobre todo, como dicen ustedes, con su colmillo largo y retorcido, ¿qué le voy a poder sacar a este hermanito? ¿Qué le voy a poder sacar de su labranza o de su persona? O de su familia, que hasta ha habido casos que hasta sus hijas dan, con tal de que lo saquen de sus problemas. Que en la espiritualidad no existe eso, ni debe existir, porque aquel que le esté mintiendo se hace de causas graves. Y aunque te recalque 100 veces que está en la luz, yo nomás les digo, no, una sola vez, no está en la luz. Y por eso os pido, siempre oración, por ellos, por aquellos y por los demás, por los que se dicen trabajadores de la luz y realmente son de su compañía de luz eléctrica en oscuridad. Así de fácil se los voy a poner. Entonces siempre están en constante oración. Siempre atentos. Si te enfermaste, sigue en oración. Y pide. Ahí sí pide ayuda de tus seres de luz para que te ayuden a salir adelante. Y si es necesario, ve con tus hermanos de luz, médicos, pero físicos. Porque ustedes saben que muchos de vosotros, de sus hermanitos, dicen, yo nomás con la espiritualidad me curo. Perfecto. Pero ¿qué tal si no te curas? Ah, entonces no existe otras opciones, dicen, ¿no? Entonces me voy con con el brujo, con el chamán, con el santa muertero, con el brujo, con la bruja. ¿Y por qué no fuiste directamente con el físico? Hasta te lo pusieron enfrente de ti que pasó el médico y nunca le dijiste ni una palabra. Es que me da miedo. Ahí está, es malo. Recordar a su bendita hermana que está aquí también ya. Y agacha la cabeza cada vez que la mencionamos. Les pide perdón. Me pide perdón. Y está perdonada. Pero se acongoja mucho. Porque tal vez hubiera tenido la oportunidad, si mi padre se lo permitía, tal vez 2, tal vez 5 años más con vosotros. Pero se encerró en su círculo vicioso de no salir de ahí, de gastar lo poco que tenía de dinero en doctores fraudulentos. Créele más a una hermanita bruja que a los de espiritualidad. Dudar de mí, de mi existencia. Dudar inclusive de Dios. Pero a pesar de todo está aquí, porque en carne propia tuvo que pasar todas esas malas experiencias. Y sigue muy preocupada por sus hijos, que se van a perder mucho. Y nos dice que oren, Rafita, Toñito, Andrea, Tere, la otra Tere, Martita, no la conocía bien, aquí está, y Coren, que hagan oración por su familia. Para que ojalá ninguno de sus hijos se pierdan más de lo que ya están. Para que su trabajo les cueste. Y tenga que recuperar algo. Esa familia. De lo que yo en vida no pude ya arreglar. Se luz, se progresa, hermanitos. Seguid a mi padre. Amén. Y así hay muchos casos, hermanitos. Pero ustedes han visto o les han llegado sus facultades. Que aún así, aunque ven al desencarnado, o sea, aquel que partió, siguen diciendo que no existen. O que, como en sus, repito, como en sus cartones, caricaturas. Les piden ayuda. Se dice, ahí luego, luego, no, no, ahorita no tengo tiempo. No, no, no, no existes, no existes. Desde luego, hay hermanitos, como se les ha dicho, que tienen que pagar karmas muy fuertes y que tienen su clarividencia tan mal abierta, sus canales tan abiertos, que no saben distinguir lo físico de lo espiritual, de este plano y los demás al mismo tiempo. Y son karmas que tienen que pagar, porque muchos siguen diciendo que es castigo de Dios. Yo digo, no, es su propio castigo que se ganaron en vidas pasadas. Y por eso ahorita que está de moda los géneros. Quiere decir que no van a aprender nada ellos tampoco. Y muchos que tienen solvencia económica para cambiarse lo que quieran de su cuerpo. De momento dicen, ya estoy contento, ya estoy feliz, ya. Y de repente, ah, no me podré regresar como estaba. Dicen, ya no se puede. O ya no hay dinero para eso. Y esos, desafortunadamente, esos hermanitos acaban en la oscuridad, acaban suicidándose o acaban matando también. Por eso digo que tienen que tener mucha fuerza de voluntad, mucho centrarse en sus pensamientos y en su mente. Y si tú dices, yo siento que tengo problemas, que necesito concentrarme, no puedo concentrarme, vayan con sus hermanitos psicólogos. Y no es que digan, es que si voy, es que quiere decir que estoy loco. No. Es una bendita ayuda que se les da. Y ustedes ya podrán tomar bien sus decisiones. En todo sentido, no nomás en eso. Pero desafortunadamente están viendo cómo por montones se van nuestros hermanitos. Y desafortunadamente muchos, muchos en la oscuridad. ¿Y cuántos hermanitos ahorita se fueron? Hermanos coreanos, ahora que está tan de moda aquí con mi hermanita chiquita. 200 ya van. Que unos que están ya en coma, que esos ya no regresarán. Entonces, por eso os digo, en todo, tienen que ser igual centrados. Viendo qué es la luz, viendo qué es la oscuridad y tomando sus decisiones ustedes. Y a lo mejor, como se les he dicho en otras veces, el famoso símbolo del yin yang es un balance. Tienen un punto, o son dos pescados, con su ojo negro y su ojo blanco, uno negro y otro blanco. Y si lo cortamos en cuatro partes ya no está equilibrado. Entonces, ¿qué es? En símbolo. ¿Qué es con numeración? Un círculo completo con cuatro puntos. Cortamos en cuatro. Eso sería con lo que podrían ustedes entender más fácilmente. Y así, que tengan en su vida un círculo blanco con uno, un puntito negro. Uno. Y todo lo demás de luz o blanco. Pero cuántos ahorita, como dicen, cuántas Catarinas hay así ahorita que son negros. Y nomás tienen un puntito blanco y todos son negros. O prácticamente no hay puntos ya más que uno solo. Por eso mi padre se ha dado esa por ese libre albedrío, esas oportunidades que se les da. Entonces no se les olvide, todo depende de ustedes y más de ustedes que de mi padre. Así que siempre estate en oración y en pedir, pero por los demás. Y estad atentos. Para cuando sea su turno de partir, no lo hagan en la oscuridad. No lo hagan en capricho. No lo hagan en enojo o en miedo. Porque así, pues se perderán simplemente el camino. Alabado sea mi Padre. Vamos a bendecir las aguas primero. Con este bálsamo bendito de mi Padre, con esta luz, con esta energía fluídica, que aún así la ciencia todavía se ve que existen muchos tipos de energías en su planeta, pero no saben ni cómo se llaman. Ahora no, que les dicen plasma, que también. Yo les digo, y se los dije una vez, como ejemplo con la moneda de oro o de plata, a César, lo que es del César, y a mi padre, lo que es de mi padre. No os revuelvan, por favor. Taparlas, por favor. Gracias. Y hay bendito pueblo desencarnado esperando. Y que el desfile, o lo que llaman ustedes desfile, no es nada nuevo. Pero que sí es, digamos, reciente. Que facultades, inclusive los que no son facultades, ven. Ahora, aquel desencarnado ya desfilando. Tanto que sean, que estén en la luz, o quieren estar en la luz, como los que no están. Y de ahí su famoso Halloween. Pero que muchos se concentraban habiendo aquel hermano desencarnado, como partió. ¿Cómo partió? Un accidente automovilístico, atropellado por caballos, asesinado por su hermano o hermana, envenenado, degollado. Y así a lo moderno, ahora con pistolas, con armas de fuego. Y eso es lo que ven muchas de sus facultades, de su pueblo, de mi pueblo, de mis hermanos americanos o norteamericanos, como quieran decirles. Y eso es lo que ven. Y eso es lo que festejan, imagínense, lo que festejaron, dice, ayer. Y más en cambio, aquí en su tierra mexicana, en mi perla mexicana, le ponen sus altares, le ponen sus velas, que repito, no necesitan velas, y les ponen sus alimentos. Y se les ha dicho, aquí sí pueden ponerla, pongan todo. Pero ¿qué no les prefieren? Así como en sus chistes. Aquel hermano o hermana que murió con sus aguas negras por abusar de ellas, por su diabetes, por sus alcoholes, y regresar más allá, digo comillas, porque no regresan los mismos a veces. ¿Qué ven en su altar? Sus aguas negras, sus tequilas, sus vicios. ¿Ustedes creen que quieran? ¿Ustedes creen que quieran volver a tomar esos, a probar esos manjares, digamos? Y le hago comillas, comillas. Pues obviamente que no. Al contrario. Lo ven y se dan cuenta que no existe eso. ¿Y qué sí pueden comer sin problema? Y le digo sin problema porque es una oportunidad que se les da. De que están conscientes que están muertos. Pero pueden tomar la energía de esas frutas, esos aromas, esa esencia, sin quitarle sabor a sus frutas de ustedes. Y eso es lo que pueden probar. Ese bálsamo que le están poniendo. Esos recuerdos, ese amor que tenían con él. Pero ¿cuántos ahorita lo hicieron? Que en vida, con trabajo, lo saludaban. O ni le hacían caso. O le insultaban cada vez que podían. Ah, pero se murió. Ahora sí te extraño. Ahora sí te quiero. Ahora sí te quiero. O muchos en equivocación. Ahora sí te extraño. Ya no te extraño. Te extraño mucho. Porque no tengo con quién pelear. ¿Y cuántos ahorita más? Le llevaron su mariachi, sus guapangos, su jarana o su música en discos. Y en vida ni le hacían caso. ¿Ustedes creen que va a oír algo de eso esa persona? ¡Qué envidia! Ni les hacías caso. Y ahora han muerto. Dice, ahora sí voy a oír música, que ya me puedan poner así por fin mi música. Pues no, hermanitos. Y como les dije la primera vez, podrán regresar porque tienen permiso de salir en estas épocas del año, de su tierra, por el eclipse, por el cambio de verano, por el horario, por la alineación de planetas, etcétera. Pero no regresan siempre todos. ¿Y quiénes sí regresan? Pues que ya encontraron el camino de mi padre. Y que tienen esa permisión de salir con la condición que regresen. Y nada más dicen, es que nada más en Día de Muertos es cuando salen. ¿No? Como se las acabo de decir, en cualquier época del año pueden salir y regresar. Desde luego en estas épocas, desde que el mes pasado que se les dijo, es cuando más, ¿cómo sería la palabra correcta? Multitudinariamente, con muchos, es cuando salen. Pero también así se pegan los que nunca han encontrado su camino de luz, los que están en la oscuridad todo el tiempo. Y porque siguen renegos y siguen necios de que esta es mi casa. Ese era mi carro. Esa era mi vecina. O esa era mi novia o mi novio. O esos eran mis hijos o mis hijas. Esta era mi propiedad. Y son los que divagan y divagan y divagan. ¿Y cuánto puede ser? ¿Desde un día? 2 días, 2 años, 3 años, 50 años, 100 años, salud. Inclusive hay personas o individuos o desencarnados que tienen 500 años y todavía no encuentran su camino de luz. Y aún conscientes de que ya han partido. Por eso es correcto que se peguen a los seres de luz, a los que quieren el camino de luz, o a los que vienen al camino de la luz. Pero así como en sus líneas de transportes, pueden entrar todos juntos, pero allá adentro, a lo mejor se regresan. O divagan, así como en sus laberintos, y no encuentran otra vez el camino. Pero otros cuantos, aún así estén en un laberinto. Nos guía la luz. Y así como en sus películas pueden pasar caminando sobre un fuego, sobre un pantano, sobre restos de hermanos que ya ni son cuerpos, ya nomás son huesos y no les harán nada. Por eso todo depende de ustedes, hermanitos, y de su reconocer todo ello. Y no se cansen de orar, hermanitos. Ahora les pido, como siempre, que junten sus manos los que puedan hacia adelante. Ya, pues si pueden tomar su mano, eso. Y pónganla hacia el frente, si pueden, así. Eso es. Eso es. Recuerden que esto es para ayudarlos. Los están saludando también, los van a saludar. Y a ver si ven a ver algunos que ya están en el camino de mi padre. Porque hay unos que ya han venido otras veces, pero que los extrañan mucho. Pasad a la luz. Ahí. Gracias. Perdón, hermanitos. Al final dirán a quién ven, a quién conocieron. ¿A quiénes no? Saluden a estos hermanitos, ahí están, así como en sus desfiles. Tomen los dulces que le están dando, que son de luz, y guárdenlos en su corazón. Y vean al final los que se arrastran en cadenas. Los que tienen su cuello con grilletes de su propia avaricia, de su mismo egoísmo, de su mismo ego. Pobres hermanitos, pero son así felices, entre comillas. De hecho está, hermanitos, bajen sus manos. Gracias a todos. Mucha luz y progreso para todos. Espero que hayan visto a alguien más. Que muchos dicen, ¿no hay almitas pequeñas? Sí, aquí están. No sé quién sea esta personita. Es un bebecito, gracias. Lo lleven los hermanitos. Y entonces muchos dicen de su ciencia que no es una tradición mexicana, sí es, pero tiene raíces más antiguas. Y como siempre han deformado y cambiado su significado para conveniencia, para oscuridad, para capricho de muchos hermanitos, pero no importa. No que ellos digan, la verdad es esta. Bueno, luz y progreso para todos, hermanitos. Vamos a pasar a limpiaros. Primero bendiciendo este y limpiando este lugar. Empezamos contigo, que a veces ni de broma digas lo de desquitarse, porque menos se te dará la labranza, porque todo va a salir a la verdad pronto, pero ora y perdona, porque como dices, ustedes no saben que el pecado, como dicen, en el pecado llevan la penitencia, y puede ser más fuerte a veces sus causas o sus pecados que lo quisieron. Tú ten fe, sigue procurándote, sigue trabajando en espiritualidad y vas a ver los cambios. Y como dice, efectivamente, esta montura, pues no, realmente sería un mes, mes y medio por lo mucho de labranza y no tendría ni sentido. Luce por eso para ti. Mi hermanita, que igual procúrate. Yo no, nunca se te ha dicho que no dejes la labranza, pero pues cuídate, cuídate mucho. Hazle caso a tus hermanitos. Regaña si es necesario, pero sin que te enganches. Sin que te enganches al coraje, al dolor, al miedo. Y tú vas a salir adelante si mi padre te lo permite. Entonces, por eso es para ti, hermanita. Es lo mismo para ti. Tú viste que todo va saliéndose conforme debe ser. Pero igual no te enganches con nadie. Porque ustedes saben, y como claramente lo han dicho, caras vemos, corazones no sabemos. Entonces, es peligroso que te enganches a alguien que está un poco con problemas. Sea quien sea, sea de que lo que sea. Tú vas a salir adelante, pero haz mucha oración también. Y bendiciones para ti y tu familia. Pues lo mismo para ti, hermanita, que igual no te enganches mucho. Que disfrutes los momentos de familia. Pero si puedes, igual arregla todo. Todo lo que se pueda, cuando puedas. Hay tiempo. Pero como te dijo tu bendito, tu ex marido, como los dijo, no dejen que el tiempo les venza, porque ya no hay más tiempo para atrás, no se les olvide eso. Y mi hermanita igual, que igual no te enganches en tus estudios, engánchate, que todo se te va a dar. Y ora por aquel hermano o hermana que está en equivocación, por tu padre biológico, por tu bendita familia de tu padre biológico. Y tú, como se te ha dicho, tú vas a ser el pilar de cambiar esa bendita familia de la luz. Pero igual, no te enganches en caprichos o en necedades. Y a ti, como se te dijo, igual. Pues sí, disfrutas, pero también cumple en todo sentido, en la espiritualidad, en labranza espiritual, en la física, y no desampares a tu familia. Como dicen ustedes, hablando se entiende la gente. Luz y prueba para tu hermanita. Más que mucho más fermentos, gracias. Pues adelante, hermanita. O madre, ¿quién está? Madre, madre muy querida de nosotros. El alto, bendito nombre de mi padre. Hijos míos, una vez más entre vosotros, María de Jericó. Se acerca mi mes, que me celebran todo el mundo es guadalupano. Y no ayudan al que necesita. A los que quieren estar así, o que para sus vicios, pues ayúdenlos, pero con oración. A esos pequeños benditos que están completos. Pero su mentecilla es muy cobarde. Tienen mucha luz. Estaban hablando con vuestros protectores y con muchos seres que se les acercan. Porque no hablan solos. Esa mentecita que se está secando con tanta cosa que se ponen en su cuerpo. Ese bendito cuerpo que está completo. Que no les falte ni una uña. Pudiendo hacer mucho. Pudiendo hacer riqueza. Pudiendo tenerlo todo lo que quieran. Desperdician su vida en esa forma. Eso es hacer de oración. Y adulearlos con comida, aunque lo cambien por otra cosa. Porque con moneda, luego luego van por su vicio. Hijos míos. Hoy festejan a una. A vuestra osamenta. Vestida de lujos, llevándole música, llevándole muchas cosas. Algunos lo toman como un santo más, otros no, otros lo usan para la brujería. Esa bendita que le dicen Santa Muerte. Mis viciosos lo toman mal a esa imagen que han creado ustedes. Pero a todo mundo se les tiene que ayudar. A veces también yo estoy ahí a un lado de ella. Para los que hacen de corazón. Para los que no me saben ver en otra imagen. Para los que de verdad tienen almas puras, que no están engañados, que no están enfrascados en vicios, en esos benditos vicios que están acabando con vuestra vida y con vuestra vida. No saben vivir sin vicios, no saben vivir sin. Sin drogas, sin nada de eso, que no, su cuerpo no lo necesita. Pudiéndose concentrar y ver un mundo de maravillas. Que mi padre os ha otorgado en todo el planeta Tierra. Hijos míos, usar más la naturaleza. Dar el ejemplo a los niños. Ayudar al que necesita. Esa es la mejor fiesta que me pueden dar a mí y a mi padre. Y claro, a mi hijo también. No necesitamos otra cosa. Más que ayudar. Y ayudar igual con vuestra basura. No desperdiciando tanto. Hijos míos, os traigo estas flores. ¿Qué horas son todas? De color. Ustedes ahorita me las van a decir. Os sprays. Acuérdense de usarlos. Con sus manos. Hijos míos benditos, algo que me quieran preguntar, decir. Tengo 2 minutos. O decir. Por la juventud que se está perdiendo y se siente muy abandonada por su familia. Por los que se drogan y por el muchachito que se estaba suicidando ahí en la escuela. Como ese caso hay muchos. Como ese caso hay muchos. Porque esos benditos padres que no tuvieron juventud, esos benditos padres que creen que ya están grandes sus hijos. Que no necesitan guía, no se, necesitan ser guiados, sin pensar que todavía necesitan la guía. Haced oración, que mi padre os tiene nota de todo eso. pero a veces también es karma. Este bendito niño es un angelito que no aguantó mucho. Si pueden hacerlo hablar con ellos, con él, hablar con mucha juventud, no importa que no sean sus alumnos, dad consejos en cuanto puedan. Estamos en orando por ellos, por su familia, que por ellos se pierden los hijos. ¿Algo más? Hasta este instante, mis pequeños benditos. Os dejo mi luz. En mi paz estoy en vuestro corazón. Gracias, madre. Bienvenida. ¿Alguno te va a dar mensaje? Adelante. En el alto y bendito nombre de mi Padre, bendito sean en esta bendita alma de gracia, dice María Maricela Judith Ledesma. Mis hermanos benditos, dice familia hermosa que siempre me apoyó cuando estuve aquí con vida. Y dice gracias a todos nuevamente. Gracias a mi padre que me permitió estar aquí nuevamente tomando de esta cátedra que ya no pude también. Mi cuerpo no me lo permitía y las energías no me lo permitían llegar aquí físicamente. Y dice, ya aún me cuesta trabajo hablar, pero ya puedo pronunciar palabras completas. Ya me encuentro más en la luz. Estoy trabajando para ello. Agradezco a todos infinitamente por sus oraciones, por su ayuda física, espiritual. Gracias a los que han ayudado a mi familia, a mi hermanita y a todos. Gracias, dice, les agradezco de todo corazón, porque no tengo palabras para agradecerles. Y gracias por el amor brindado a mi persona, que fue lo que me dio también mucha luz, porque gracias a los corazones agradecidos es que todos tenemos luz y debemos de aprender a amar como lo hace mi Padre Jesús, dice Madre María, y así ustedes lo han hecho, dice, por mi parte, les agradezco porque lo han hecho bien, dice esta familia Ruiz, dice a todos aquí, a mi Rosita, a Teresita, a Toñito, a todos, a Andreita, a todos, dice, entonces les dejo un abrazo enorme y sincero de todo corazón. Espero que estén bien, que consigan sus parejas, que estén contentos, que les vaya bonito y no pasen lo que yo pasé. De veras se los ruego mucho a mi Padre y aquí a Jesucristo. Le lo pido mucho que los proteja, los ayude y los guíe. Gracias y benditos sean por lo facultativo. Y todos benditos sean hasta otra ocasión. Gracias, hermanita. Adelante, hermanita. ¿Quién más? ¿Nadie? Bueno. Pues vamos a terminar, hermanitos. Como siempre, recordándoles lo que nos han dicho aquí nuestra madre, nuestros seres de luz que están con vosotros, su familia, que desde luego son fechas para recordarlos. Pero no nada más como se les he dicho en estas fechas, como lo hacen en sus fechas comerciales, como llega el Día de las Madres, como el Día del Padre, algunos ahora llegan del tío, del abuelo o del tío. Nada más en esas fechas se acuerdan. Y las demás 364 días del año no lo hacen. Y es lo mismo en todo. que no os olvidéis que son el ejemplo a seguir. Y que no importa que les hayan, entre comillas, hecho algo grave. Están aquí, están sanos, están completos. Entonces, ¿qué hagan ellos? Como dicen aquellos hermanitos, que se volteen de cabeza si quieren. Que pongan sus velas negras, que pongan lo que quieran. Pero si están con mi padre, eso no les hace absolutamente nada. No os olvidéis eso, y más si se unen. No se les olvide seguir trabajando en espiritualidad. No se les olvide seguir haciendo meditaciones. Que el pueblo llegará. Y a veces, como ustedes dicen, ya no va a llegar nadie. No va a haber ni espacio aquí para ellos. Pero tengan fe, sigan adelante. Y no descuiden ni ningún aspecto de su vida. Y menos de la espiritualidad. Luz y progreso para todos y cada uno de vosotros. Hasta otra ocasión, si mi Padre nos los permite. Shalom a todos. Adiós.